pensar más y que me olvide de vos. Tú crees que nada ha cambiado. Tú crees que todo es igual. Pero no, no me importan tus besos. No me importa tu cuerpo, no me importa de ti. Lo que quiero es vivir. Tú no sabes nada de la vida. Tú despreciaste mi amor. Pero hoy lo vives en carne propia. Lo que me hiciste tú hacer, ese hombre que está hoy lo hace por mí. Dile a ese hombre, dile a ese hombre, que yo ya te he olvidado, que te amé demasiado y que he llorado por ti hasta más no poder. Dile a ese hombre, dile a ese hombre, que yo ya te he olvidado y que pierda cuidado, que no voy a volver aunque me cueste morir. Que nada ha cambiado. Tú crees que todo es igual. Pero no, no me importan tus besos. No me importa tu cuerpo, no me importa de ti. Lo que quiero es vivir. Tú no sabes nada de la vida. Despreciaste mi amor, pero hoy lo vives en carne propia. Lo que me hiciste tú hacer, ese hombre que está hoy lo hace por mí. Dile a ese hombre, dile a ese hombre, que yo ya te he olvidado, que te amé demasiado y que he llorado por ti hasta más no poder. Y que pierda cuidado, que no voy a volver, aunque me cueste morir. No voy a volver, corazón, contigo, aunque todavía te quiero, aunque me muera de amor por vos. Dile a ese hombre que ya me olvidé de vos.